Ai, começava, rapaz. Tanto como homem curaste que se me nove viria. Tanto como homem curaste que se me nove viria. Y entonces por qué cambiaste, prueba que no me quería. Y entonces por qué cambiaste, prueba que no me quería. En la vida yo he tenido cosas buenas por los demás. En la vida yo he tenido cosas buenas por los demás. Mujeres que me han querido de verdad. Mujeres que me han querido de verdad. Que no te lo veo, lo lindo que tenías dentro, lo cambiaste por lo feo. Es que te dejo, yo te digo hasta luego, yo te digo. Compadre, Juan Carlos Rizzo, mi compadre Beto. ¿Cuándo volveremos a pegar nuestra prendida? En Lorica. A mí siempre me ha gustado, trata bien una mujer. A mí siempre me ha gustado, trata bien una mujer. La que se va de mi lado, se va que le vaya bien. La que se va de mi lado, se va que le vaya bien. Hoy mi coche, cuchi cuchi, hoy cambiaste sin razón y sin un motivo alguno. Hoy cambiaste sin razón y sin un motivo alguno. De pierde tu corazón, uno siente por ninguno. Viene tu corazón, uno siente por ninguno. ¿Dónde está tu sentimiento? Noble que no te lo veo. Lo lindo que tenías dentro, lo cambiaste por lo feo. Es que te dejo, yo te digo hasta luego. Hasta luego, te digo.